la misma User, sensación, your channel started pero es un recording. poco también lo que quizás intento entender un poco, ¿no? La postura más conservadora de ese pueblo, ¿no? Que no quieren, se resisten más al cambio, pero quizás es porque tampoco les presentaron la tecnología más adecuada para lo que ellos querían o necesitaban. Quiero decir que vemos eso como personas que tienen buenas ideas, pero se frustran mucho, ¿no? Porque se va realmente abatido este señor y no sé si luego seguirá o qué, o qué habrá sido de él. Es uno de los casos que hay más, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, a comentar, que es el caso de la chica de Nigeria, que si no me equivoco es Nigeria, que está viviendo como la compañía Shell está explotando los recursos petrolíferos de la zona, y hubo un acuerdo en su día con el gobierno del sitio para que hicieran un centro de salud y no se hace y tal. Y a la chica también lo que se le ocurre para su deseo en el futuro es ser médico, ¿no? Para poder curar a la gente de las enfermedades derivadas de toda esa contaminación que está produciendo la extracción petrolífera. Y claro, es eso, que yo veo que tiene una causa noble, pero por eso no les han dado otros recursos, porque quizás es, ¿por qué no sé, en vez de ser médico, eres diseñadora y diseñas cómo podría serlo todo? No sé si me explico, ¿sabéis? Bueno, ella verá la necesidad de su pueblo más No. inmediato, me imagino, ¿no? La gente porque hay gente que se ha muerto por enfermedades. Creo que fue ella que dijo que de su familia gente había muerto, ¿no? Entonces, para ella lo más inmediata es medicina, que falta en su pueblo medicina. Yo pienso que es esto la mentalidad con que viene. Y sí, es tremendo lo que primero intenta pescar, no hay peces, entonces, y los peces que hay los tiene que lavar con agua y jabón porque están sucios de petróleo. Y luego vende diésel, que se ve que es un mercado negro por la forma que habla ella, ¿no? Que hace lo que sea para intentar sacar el dinero cuando la educación tendría que ser gratuito para todo el mundo, educación de alta calidad para todo el mundo. Porque esta muchacha, dada la oportunidad, podía ser un médico increíble, pero el sistema actual no le da la posibilidad. Y esto es completamente opuesto a lo que propone el proyecto Venus, ¿no? Que todo el mundo tendrá la posibilidad de una educación. Y entonces, la aportación de toda esta gente educada a la sociedad, vamos a avanzar fantásticamente, tremendamente, a saltos y saltos, ¿no? Ahí está, estoy totalmente de acuerdo. No puedo reprochar nada del comportamiento de esa mujer, pero ¿qué es eso? Que me lleve un poco la sangre en el sentido de decir: si ella tuviera acceso a otra información, no, si en ese pueblo, y es un poco lo que me nace, ¿no? Es decir, siento el deber de dar a conocer que hay otras posibilidades, que hay otra forma de pensar, que quizás en el futuro no necesitemos médicos tal cual que estén. Como decimos aquí en España, empollando, estudiando con los dos codos encima de la mesa todos los nombres de todas las enfermedades cuando la inteligencia artificial será un complemento indispensable el día de mañana y cosas así. No sé, eso es la idea, ¿no? De transmitir y crear espacios como este para eso, para que la gente conozca hacia dónde va la tecnología, me cuesta hasta hablar, la teoría de sistemas, no sé. Es interesante todo, sí. Y muy frustrante, porque ves que estamos siendo frenados por el sistema monetario completamente. Y una de las ironías, y lo comenta en el documental, es que cuando hay petróleo en un país, encontrar petróleo en el país suele empobrecer el país. Que es una ironía tan grande, porque miren los países, salvo Saudi Arabia, o Arabia Saudí, perdón, los países o están en guerra o están pobres. Venezuela está hecha una mierda, pobre país. Este país de la muchacha en Nigeria, ¿no? Hemos dicho, está en la ruina. O sea que, ¿por qué? Porque vienen las corporaciones y en vez de realmente invertir como prometen, pues no, todo para su bolsillo, todo para su bolsillo. Y es un cáncer. Estas son las cosas que podemos decir que son cancerígenas de ese sistema, ¿no? Totalmente, Ahí y la a mí me llaman la dio. maldición de los recursos naturales. ¿Cómo? Ahí la llaman la maldición de los recursos naturales. Y es muy interesante este punto porque es totalmente cierto. El petróleo muy específicamente, en lugar de traer progreso a las naciones, muchas veces los empobrece o los corrompe. Nada más les cuento aquí en México, donde es, siempre fue un país petrolero y después de que empezó la empresa Pemex de petróleo de aquí nacional, actualmente ya tenía tan mala fama que no batallaron mucho en privatizarla porque no tenía muchas maneras de defenderse. Y luego, pues ahorita tenemos un gobierno corrupto en México y aprovechó la mala reputación de nuestra empresa, más pues ellos y toda su corrupción, y ahora se está privatizando todo eso. Y a ver si al rato no estamos como Nigeria. Sí, es muy fuerte lo que comentas y es eso, ¿no? Yo creo que en estos espacios nos reunimos gente que ya tiene mucha conciencia o bastante conciencia, al menos, de cómo están de mal las cosas, qué es lo que falla y todos los síntomas que salen de este sistema económico monetario que vivimos actualmente. Y entonces eso, ¿no? Yo un poco lo que quiero encontrar también en estos espacios es un poco la buena energía, ¿no? Y el pensar en que hay alternativas y en darlas a conocer y exacto, ir viendo los diferentes problemas que se plantean y cómo podríamos enfocarlos de otra manera y darlos a conocer de otra manera, etc. Aquí en este grupo estamos luchando contra la homeostasis. Se escuchó un poco entrecortado, escuché solo la homeostasis. Que aquí en este grupo estamos luchando contra la homeostasis. Exacto, precisamente con ese concepto, yo lo conocí recientemente, me gusta que lo nombres por el video documental de Trump, ¿no? Y conocía el concepto de homeostasis a nivel más fisiológico, biológico, en cuanto a los cambios de temperatura corporales, ¿no? Que el ser humano tiende a preservar una temperatura corporal respecto al entorno, ¿no? Para poder llevar a cabo sus procesos internos de la manera más óptima. Pero que se podía trasladar a un efecto psicológico, no lo había ni, no me lo había ni cuestionado, ¿no? Y la verdad es que las cosas que se comentan en ese vídeo, que no es de mucha duración, sobre la homeostasis a nivel psicológico de la persona y la homeostasis a nivel de grupos societal o de grupos de humanos, también es muy inquietante, a la vez que yo creo que bastante aclarador, ¿no? Al menos a mí me dio bastante idea de decir, entiendo muchas cosas, ¿no? Porque esa resistencia al cambio no es consciente muchas veces, o casi nunca, o casi exacto, que no somos conscientes de que no podemos cambiar hasta que no tenemos cierta información. No sé si me he explicado ahora bien. Sí, claro, ese video fue de esos materiales reveladores que sueles encontrar de vez en cuando en la vida. Y yo tampoco me había planteado cómo es un proceso biológico, no solamente la homeostasis, que pues todos lo escuchamos alguna vez en la escuela, pero que jamás lo vimos más allá de la regulación de tu temperatura, del azúcar en tu sangre, todas esas funciones básicas. Para entenderlo de esta manera te hace entenderlo, te hace. Pues es revelador. Además de que, pues me imagino que todos nosotros que hemos alguna vez compartido proyectos con alguna persona, nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que les estamos contando algo que es maravilloso en todo su trasfondo, no tenemos la atención que debería de ser, y esto tiene muchísimo que ver y es bastante revelador y te ayuda a entenderlo y a manejar mejor el tema y la misma compartir la información con otras personas. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Lo ¿Tú lo tradujiste? tradujiste? Sí, de hecho, ese vídeo, no sé si creo que no constaba ninguna traducción o había alguna, pero que no estaba bien sincronizado o la traducción era muy literal y no se ajustaba al contexto del hispanoparlante, ¿no? Y sí, lo trabajé. Era una traducción de Google Translate, nada más. Me imagino que el que había en su día sí, y luego el que está ahora publicado me consta de que sí que lo trabajé. Sí, está bastante bien y todos los términos son acordes a lo que se ha manejado en los materiales oficiales. Y ya que tocamos el tema, ¿cómo puedo yo quiero agregar subtítulos, o mejor dicho, ya lo hice, a un video del canal de YouTube oficial del Proyecto Venus, el video de Introducción a una economía basada en recursos? Es un video que dura 4 minutos 40 segundos, amara.org. Y yo pensé que se iba a guardar en el video de YouTube y ya al final me di cuenta de que solo se guardó en el portal de Amara. Y también quería tocar ese punto en esta reunión para saber cómo puedo yo proporcionar estos subtítulos al video o quién o a quién y que esa persona esté autorizada para agregárselos. Esto podemos hablarlo en un ratito si quieres, Fernando, porque justamente Rafa y yo somos del equipo lingüístico y te puedo explicar un poco cómo trabajamos. Te paso una presentación para que lo veas y entiendes cómo trabajamos, porque no usamos Amara, usamos otra herramienta que se llama DotSub, que nos permite proteger el trabajo para que otras manos no lo tocan y cambien lo que hemos dejado listo, digamos. Entonces es todo un proceso que tenemos, un método de trabajo que lo hemos pulido a lo largo de los años, no solamente el equipo español, sino muchísimos idiomas que están en el Linguistic Team. Y hablamos de esto después si quieres un poquito. Claro, excelente, y estoy seguro de que es todo un proceso. Tuve mucho cuidado en traducir los términos y las definiciones y todos los conceptos acordes a los materiales oficiales. De hecho, estos 5 minutos me tomaron varias horas por estar asegurándome de dejarlo todo. Y pues y ya lo podemos manejar con el otro programa, que claro que sí, lo discutimos dentro de un momento más. Perfecto. Había para mí, volviendo al tema del documental, había para mí un ejemplo perfecto del efecto del entorno sobre el comportamiento, que era la escena de los niños iraquíes jugando, que estaban jugando a dispararse, a caer muerto, y luego había cosas como, por ejemplo, el niño pegó un tiro a la niña se cayó. Y el chico hizo como que la pateara, no la pateaba de verdad, pero el chico hizo como si la pateara. Y yo pensé, esto es lo que está viendo este niño. Pequeñito como es, con, no sé, 10 años tal vez tiene. Y pateando al cuerpo caído que acaba de pegar un tiro, ¿no? Y luego cómo los arrastra, agarrado del brazo y lo arrastra, lo que supone ya es un cuerpo muerto. Y esto me chocó muchísimo, porque estos niños no tendrían que jugar. Yo de pequeño jugábamos a los vaqueros y los indios, y hacíamos pam, pam y todo esto, pero no por haberlo visto en la vida real, como estos niños que lo están viviendo. Me parecía horroroso. ¿Con qué mentalidad van a crecer estos chicos? Y para mí fue realmente un ejemplo perfecto del efecto negativo que puede tener el entorno sobre cómo nos comportamos, ¿no? Sobre cómo la violencia genera más violencia, y esas escenas fueron muy impactantes. De ahí varias cuestiones relacionadas con estos niños iraquíes fueron bastante reveladoras, y sobre todo esto está muy interesante que lo manejen desde la perspectiva de ellos, no de la madre, por ejemplo. El niño hizo, hay otras cuestiones como cuando el niño dice que cuando encuentra un americano lo mata, y otras que no recuerdo exactamente, pero hubo por ahí varias revelaciones bastante fuertes. Justamente este es otro apunte que tengo, Fernando. También a ti te marcó este momento. Sí, el niño dice, como veo a un americano, lo mato por asesinar a nuestro padre. Es otro momento muy Sí, así fuerte. es. Sí, Este yo chico. pienso que son los reflejos lógicos porque eso lo están viviendo. Entonces, si no lo exteriorizan de alguna forma, creo que todavía es peor que se lo guardaran. Y mediante juegos yo creo que es la única forma que tienen de exteriorizar lo que están viendo. Faltaría que ahí hubiera, pues primero que no estuviera en ese entorno y que luego cuando se exteriorizaran esas frases y esos juegos se les pudiera ayudar para que entendieran qué es lo que significa lo que están diciendo y haciendo y pudieran optar a otras cosas. Es muy fuerte verlo, sí. Hay estudios que están haciendo con los niños de Irak, con los niños de Gaza, por ejemplo, que están traumatizados, tienen problemas de dormir, orinan por la noche, tienen pesadillas, nervios, ataques de nervios, ansiedad y cosas estas. ¡Qué infancia más terrible! ¡Qué horror! Y luego nos sorprende que crecen con odio. A nosotros no, pero hay gente que se sorprende que crecen con odio. Sí, y recientemente también estuve viendo otra vez información humano y comentaban que ya empieza a generar esos neurotransmisores o ese sistema nervioso cuando está en el útero de la madre. Es decir, el entorno que están viviendo los padres ya empieza a moldear un cierto comportamiento futuro en los niños. Y hablaba de un caso de en una época de guerra. Como los padres estaban pasando mucha hambruna, los bebés que nacieron en esa época, que las madres en esa época estaban embarazadas, pues luego tenían ya una tendencia a almacenar cualquier gramo de comida que utilizaran en forma de grasa. Y no sé, es una cosa que aquí, por ejemplo, es curioso, pero en España podemos ver cómo la generación de mi madre, tiene unos 58 años, pero a partir de ahí y para arriba, abuelas que decimos, de 60 y tal, es increíble, ¿no? Porque es como si las hubieran sacado todas del mismo molde, tienen el mismo patrón. Y yo me he preguntado, quizás, ¿no será porque nacieron en una época que aquí hubo dictadura y pasaron mucha hambre sus padres y ellos? Y ya eso te hace cambiar todo, o sea, el comportamiento y hasta tu propio organismo. Es impresionante lo que la fuerza del entorno y cómo tenemos que conseguir crear otros entornos y sacar a esos niños de esos en cuanto se pueda. De alguna manera, no sacar, literalmente. Sí, Sokolowski cuenta eso en Addendum, que los nazis decidieron desviar la comida a Polonia y los chicos que nacieron creo que eran demasiado deficientes a la hora de contener y sostener los nutrientes. Ah, sí, cierto, eso yo también lo vi, ya me acordé. The Dutch Hunger Winter se llama en inglés. ¿Cómo dices? The Hunger Winter, the Dutch Hunger Winter, creo que se llama. Es de esta época de que están Sí, me hablando acuerdo los que decía, creo que economistas. era en Holanda, sí, cuando el caso que nombraban creo que era de Holanda. Y Jack también comenta de que se peleaban, hasta la gente rica se peleaban por los mendrugos de pan en la calle, porque no había que comer. Entonces, hasta la gente rica perdían los buenos modales, digamos, cuando había comida en un ambiente de escasez, en un entorno de escasez. Eso es posguerra. Exacto. Es eso, y hay que entender por qué, ¿no? Dicen esas cosas, por qué entenderlo en ese sentido, yo lo digo por mí, claro. Y que realmente no tenemos un libre albedrío, no tenemos una libertad para elegir. Estamos tan sumamente limitados que es eso, que lo único que se me ocurre para poder cambiar esas cosas es crear otros espacios que fomenten eventos. Cuando hablamos de estas cosas y lo comparas con lo que propone el proyecto Venus, es cuando ves un poco más lo profundo que está pensado todo, que Jack realmente ha pensado en tantas cosas. Exacto, porque es que hay que partir de la base, no podemos intentar parchar cada problema que vemos, aparte de que nos va a agotar nuestra energía, sin dejar de tomar contacto, ¿no? De lo que ocurre. En mi caso, es volcarme en cómo solucionarlo, ¿no? Y en eso estamos. Porque sí, es impresionante cómo influye tanto todo, pero ya antes de que nazcas incluso. Entonces, el plan por mí pasa por eso, por ver cómo hacemos, porque es eso, también explicárselo a la gente, como hemos visto en el caso de la energía eólica del documental, tampoco va a servir, y incluso aunque se lo muestres, ¿no? Incluso a veces es eso, quizás solo queda eso, mostrárselo y hacerlo. No sé, un grupo de personas comprometidas, cada uno a nivel local, intentar promover para que hagamos un centro de investigación, como empezaron Jack y Roxanne, para luego intentar hacer un pueblo, ciudad tipo. No sé, creo que ese es el camino, si no me equivoco. Bueno, lo que ellos quieren hacer es una ciudad, porque un pueblo o un híbrido, lo que sea, no va a mostrar lo que realmente son los beneficios, las posibilidades de la alta tecnología. Tiene que ser una ciudad o una parte de la ciudad de alta tecnología. Y tiene que ser bajo las directrices del proyecto Venus. Porque si no, se hará con la mentalidad de hoy y no tendrá los resultados deseables, o sea, deseados. O sea que hay gente que quiere construir una ciudad ya. Hay un tipo en Brasil que dice que su proyecto está inspirado en lo que dice Jack, pero el tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo. No, realmente no entiende nada del proyecto Venus, porque él ha estado en grupos de estudio que yo he manejado, y el tipo no entendía nada. Justamente el tema del libre albedrío, por ejemplo, se ofendió muchísimo con la idea de que el libre albedrío no existe. Vamos, es que, uff, se peleó conmigo, se discutió conmigo y todo, ¿no? Porque elegimos nosotros y, uff. Así que son cuestiones de ego con esta gente. Lo mejor es, si encontramos la tierra y la financiación, tiene que ser el proyecto Venus que lo maneja, que lo dirige. Porque si no, no saldrá bien. No tenemos la mentalidad correcta todavía. Sí, ese tema de la doble trans ya lo ha tocado Jack. Recuerdo cuando mencionó que la libertad está, no creemos, por ejemplo, en Estados Unidos creen que tienen libertad, pero está realmente basada en su cultura. Por ejemplo, ellos no, ellos tienen la libertad de ellos radica en qué compran, pero no radica en, no pueden vestirse, digamos, de cualquier manera porque ya son juzgados. Y ellos creen que tienen la libertad de escoger la ropa que visten, pero realmente ellos, en base a su entorno, están escogiendo lo que necesitan para encajar en la cultura en la que están inmersos. Sí, y estamos limitados también porque es lo que hay disponible para comprar o para fabricar nosotros mismos. Si te quieres hacer tu propia ropa, también estás limitada a lo que hay disponible en cuestiones de materiales, ¿no? De la tela que puedes comprar, los colores, los dibujos y todo esto. Entonces, el libre albedrío en este sentido tampoco existe. Sí, tienes mucha razón en lo de que el rap no tenemos libertad en cuanto a lo que queremos tener hasta que tengamos el dinero para adquirirlo. Yo lo que pienso del libre albedrío, por lo poquito que sé o que me he entendido, es que cuanta más información tengamos, más podremos elegir dentro del rango de posibilidades. Es decir, hay cosas que no vamos a poder. Muy importante el tema de libertad de información. Se te cortó la voz, Rafa. Vale, no sé qué habéis escuchado, me refería a que lo del libre albedrío creo que también hace referencia a que realmente no tenemos esa libertad ni de hacer ni de elegir las cosas que hacemos, porque van a depender siempre un poco de la información que tengamos disponible por autoconocimiento y de luego las posibilidades físicas que nos permita el. Creo Siempre que. están. Perdón. Sí, Su, te escucho, tranquila. Digo que las elecciones que hacemos siempre están empujados por otra cosa. No vienen de la nada. es por la experiencia propia, perdón, por la experiencia propia que hemos vivido, que nos ha enseñado algo, por la cuestión económica también, por la disponibilidad de materiales, pero siempre hay algo que formula la decisión, o sea, que empuja la decisión. No simplemente decidimos por nosotros, siempre hay algo que lo condiciona. Esto es la palabra que buscaba, que lo condiciona la elección que hacemos, ¿no? La decisión que tomamos, hasta que sea un helado de vainilla o de chocolate. Está influenciado por algo. O que sea helado. Exacto, es todo. Y es un poco, eso te permite ver que está, claro, que salimos de la dimensión individual de cada uno y de nuestro pequeño entorno y vemos que estamos realmente tan interconectados que todo es un efecto dominó constante, todo está pasando a la vez en todos los sitios y que la única forma de que creo que podemos incidir un poco más es eso, tomando conciencia a base de generar información y es cierto, yo no tengo muchas esperanzas en general con los adultos, porque quizás, no sé, creo que habría que enfocarse en dar charlas en coles o algo así. Dicen que los niños entienden muy bien los conceptos de la economía basada en recursos. Lo que pasa es que hay que tener gente bien preparada para hacerlo también, no puede ser cualquiera. Hay una muchacha en Estados Unidos que está muy interesada en empezar una especie de club para los niños en su escuela, pero yo veo su Facebook y está llena de metafísica y de espiritualidad y de todo esto, ¿no? Y entonces va a mezclar las cosas y no va a dar el mensaje correcto. Entonces hay que tener la gente preparada, tanto para hablar con niños como para hablar con adultos. Por eso todos los materiales del proyecto Venus no oficiales siempre dicen aquí no necesariamente expresa las ideas oficiales del proyecto Venus. Exacto. Eso nos permite preguntar abiertamente también y poder hablar sin tapujos y sin miedos. Aunque pueda parecer una chorrada lo que esté sonando en tu cabeza, debemos preguntarlo porque es en estos espacios donde podemos quitarnos los miedos de pensar que no sabemos o sí sabemos y demás. O sea que, no sé, y en la línea de antes comentar eso, que creo que vamos a tener muchas más barreras por la homeostasis que hemos comentado, por la poca libertad que tenemos de elección, para que a la gente que ya tenga una visión de la vida lo pueda entender si no lo puede vivir, si no se lo puedes mostrar tal cual, ¿no? Si una ciudad, y que para hacer las ciudades vamos a necesitar también, aparte de gente con estos conocimientos, yo no tengo conocimientos técnicos para diseñar sistemas. Y creo que son los retos que debemos lanzar a los niños, ¿no? Formularles esas preguntas y, no sé, y romper un poco de alguna manera también en el sistema educativo de forma no violenta, evidentemente, para decir qué les estamos enseñando, por qué les estamos dividiendo el conocimiento de esta manera, cuando salgan de aquí, ¿qué van a...? Quiero decir, ¿saben los problemas que hay hoy en día? Ni siquiera lo sabrán los profesores, es eso, ¿no? No sé cómo acaban nunca las frases. Hay mucho trabajo que hacer. Mucho. Muchísimo. Bueno, yo mis apuntes sobre el tema del documental los terminé. Entonces podemos dirigir la conversación ahora, si quieres, salvo que alguien más quiere comentar algo sobre el documental antes de que pasamos a otro tema. Yo quería preguntarte si cómo estaba eso de que los molinos eólicos no afectan a los pájaros, o por qué se pensó que sí los afectaban. Porque las aspas tan grandes, aparentemente, sobre todo si estaban puestos los molinos en, ¿cómo se llaman? ¿Los caminos migratorios se llaman? Sí, sí. Vale. Los pájaros se mataban con las aspas. ¿Y ya se supo que no sucede? Porque han hecho diferentes aspas. Si tú miras ahora, buscas en San Google y buscas nuevas tecnologías de energía eólico, te van a salir un montón de imágenes distintas. Han hecho cosas que ni siquiera tienen aspas ahora, o son protegidos las aspas. Entonces ya han quitado lo que era el armatoste este tan grande, que son gigantescos. Ya no se ve tanto. Mira, Rafa, ¿qué has puesto ahí? Un vídeo sobre esto, justamente. Exacto, aquí podemos ver un nuevo diseño para aprovechar la energía eólica, el viento, que sería menos agresivo para los pájaros, porque yo también, por lo que tengo entendido, las superhélices que podemos ver no es hoy en suficiente, ¿no? De aprovechar la energía eólica, y hay otros modelos o diseños que quizás, pues eso, cumplan mejor todas estas intereses, ¿no? De medioambientales, animales, etc. Y son más silenciosos también, porque aparentemente hacían mucho ruido. Sí, no sé, no sé Es si. todo. Cuando se invierte tiempo y en este sistema dinero, en investigación, todo mejora. Los mismos celulares que todos tenemos, los primeros que salían eran enormes y todo el mundo fardaba de tener un móvil, ¿no? Y ahora son súper pequeñitos y muy finitos y hacen mil cosas. Todo avanza a pasos agigantados. Lo mismo con las energías. La energía solar, los paneles ahora son muy diferentes a los primeros. Los sistemas de almacenamiento de energía también son más prácticos. Todo se mejora cuando la ciencia se permite trabajar en ello, todo mejora. Sí, a mí una de las cosas que me mantienen optimista y motivado es eso, porque desde que empecé a conocer The Venus Project y la idea de una economía basada en recursos, se hablaba de que había una tecnología más que suficiente y yo no estaba tan puesto en el tema. Y ya no es que me puse a mirar, es que a medida que me miraba cada vez salían más y todos los días podemos ver contenidos de nuevas tecnologías, lo que hace también ampliar nuestro campo de miras, ¿no? En el documental Future My Love, que es, no sé si lo habéis visto, es así un documental más personal, pero que tiene mucho contenido de Venus Project, hay una frase que no recuerdo exactamente, pero hay un momento dado en que Jack Fresco está hablando con la chica que protagoniza el documental, que se llama Maya, si no me equivoco, y ella le pregunta, pero ¿cómo podemos hacer, ¿no? Que la gente lo vea o lo quiera, y si no recuerdo mal era eso, es decir, cuando le enseñas nuevas tecnologías, nuevos inventos, la gente ve que es posible otras realidades, como cuando la gente empezó a ver los aviones volar, los que daban por hecho que el hombre jamás o el ser humano jamás volaría, en ese momento pues se destapó eso en sus cerebros, ¿no? Y ya era pues eso es un poco, yo a mí me gusta mucho hablar de las nuevas tecnologías por eso, para fomentar eso, ese optimismo y conocer que eso, que la tecnología evoluciona de forma exponencial y que el uso que se le dé va a depender mucho de la visión que tengamos y de nuestros valores y conocimiento del método científico y de la realidad. Y puede asustar mucho, pero creo que no es la corriente que deberemos seguir, sino centrarnos en qué es lo que puede hacer por nosotros la tecnología. Estuvo bueno ese video de, ah, el avión, cambié de opinión, sí lo recuerdo, Future My Love, muy buen documental, muy emotivo, eso también es bastante positivo para el espíritu. Lo del avión es de Choice is Ours, la elección es nuestra. Que los dos personajes, uno es un vecino de Jack y Roxanne, que habla así de verdad. Yo le he conocido cuando estuve en Venus el año pasado, porque hace trabajos para ellos de tanto en cuando. Y vino un día que yo estaba. Y es así, habla así de verdad. No estaba actuando. Es así que habla. Y el otro es un amigo de ellos de hace muchos años. Sí, yo la conocí Ah, muy porque bien. Muy bien. tiene una pala, no sé, y fue a hacer un trabajo a Roxanne. Y yo lo recibí y me pareció gente muy conocida, y no me había dado cuenta que era el que aparecía en la película. Y es esa anécdota, Jack la describe muchas veces, o sea, es algo que fue escrito y después que lo llevaron a cabo finalmente en The Choice Is Ours. Y el otro hombre es el que hizo las grabaciones de las charlas que dimos en el evento del centenario, que no me acuerdo de su nombre ahora. Bueno, yo quería abrir entonces la discusión para preguntas en general. María Luna, que es muy nueva la idea, Fernando, yo no sé cuánto sabes del proyecto, pero algunas traducciones has hecho por lo menos. ¿Qué pregunta tenéis que no habéis encontrado la respuesta? A ver si podemos ayudaros a aclararlas. Bueno, ahorita me acabo de preguntar si será cierto eso de que se les devalúen las tierras con los parques eólicos. ¿Ustedes tendrán la respuesta? No te entendí la pregunta, perdona. Que ahorita me acabo de preguntar que si será cierto eso de que se les devalúen las tierras con los parques eólicos, que si ustedes sabrán la respuesta. Hombre, se les devalúa por el efecto estético con la mentalidad de hoy. Pero lo que no Ah, piensan okay. esta gente es que menos estético es todavía lo que deja detrás pozos de petróleo. Porque si tú ves las máquinas estas enormes y la mugre que dejan detrás, mugre no es porquería total y absoluto que dejan atrás los petroleros. Y cuando hay un derrame de un barco que se marea y pierde el petróleo en el mar, lo que hace a los pájaros entonces también es gravísimo. Los peces, los pájaros, las plantas, las algas, todo lo que toca está envenenado. Entonces lo que hacen los molinos, estos, vale, que pueden haber matado unos cuantos pájaros, pero no es lo mismo que la porquería que deja el petróleo. Entonces tienen es una cuestión egoísta, ¿no? Yo no quiero esto en mi jardín. El petróleo no lo van a tener en su jardín, porque el petróleo se queda más bien la mierda en el mar, o cuando hay una tubería, que está como el Dakota Pipeline, que está rota, ¿no? Que justamente la que estaban protestando todos estos meses, pues ha roto. Lo que ellos temían ha pasado, ha roto. Y ¿Eso dónde perdona. sucedió? En Estados Unidos, durante varios meses, los indios de un cierto tribu han estado protestando, acampando para protestar la construcción de otra tubería, otro conducto de petróleo a través de South Dakota, porque lo querían hacer cruzando los fuentes de agua de ellos, el agua de beber de millones de personas. Y decían, no, es peligroso, es peligroso, es peligroso. Y las compañías petroleras con sus dineros y sus poderes seguían adelante. Venían la policía, venía el ejército, les han echado agua con mangueras, les han hecho desastres en pleno invierno, agua fría con mangueras. Ha sido un desastre. Tú buscas en Google South Dakota Pipeline. Y entra ¿Puedes Trump, escribirlo, por favor? sí, ahora te lo hago, entra Trump y permite que lo construyan. Y ahora ha habido un accidente. Oh, qué feo, no sabía sobre eso. Ahí está, South Dakota Pipeline. Muy Sí, bien, muy bien. gracias. De ese caso no sé, no conozco mucho, pero sí, es uno de los casos más extremos quizás en este caso del documental es distinto, ¿no? Al ser un interés minoritario de una persona, pues no consigue tener esa violencia y fuerza en imponer su proyecto. Pero de todas maneras, aunque quizás sea el punto de vista del pueblo conservador, yo que no pienso como ellos, tampoco quizás optaría hoy en día por la instalación de las eólicas, porque hemos de pensar en un rediseño integral. Es que el cambio es brutal, es abismal. No sé muy bien hacia cómo orientarlo, pero está claro que el tipo de planes no van a pasar por que yo ponga eólicas aquí en mi zona y tal, sino en intentar pensar en que las ciudades se autoabastezcan ellas mismas de energía de la forma más menos que menos impacte al medio ambiente e intentar dejar los mayor número de espacio natural intacto por nuestra presencia. Yo siempre he pensado que el impulso de las energías renovables es en parte por cuestión propagandística para poder tener material con el cual promocionar que X país está impulsando esta cuestión y aparte los mismos empresarios petroleros se están previendo en cuanto a lo que se va acabando el petróleo, pues yo creo que ellos también, ellos tienen sus cuentas y dicen, no, pues vamos a ir invirtiendo porque para tal fecha se va a ir acabando el petróleo, aunque obviamente, aunque yo creo que realmente todavía hay muchísimo, así que tampoco es tanto lo que se va a invertir en este aspecto. Pero ya hemos llegado al pico de petróleo, ¿eh? Cuesta más barriles sacar un barril. O sea, si por ejemplo para sacar un barril usas medio barril, todavía tiene un pase. Pero ahora es algo como 3 barriles para sacar un barril. Es ridículo. Y la calidad del petróleo que está quedando está muy mal. Por eso también están los tar sands y el fracking y todo esto. Están desesperados porque cada vez es más difícil encontrar cantidades grandes que realmente vale la pena económicamente, hablando de dinero, sacar. Entonces están buscando todas esas otras soluciones que están peor todavía que los sistemas anteriores de sacar los recursos. Sea que vamos de mal en peor. Exacto, y como dice el documental, el petróleo se convirtió en un recurso por el que valía la pena pelear. Y después viene la animación en la que se ven muchos países en guerra, que por cierto también ahí me llamó la atención que incluso en México se ve un poco de acción. Sí, sé la parte que dice, a ver, que lo tengo apuntado también, a ver, ¿dónde está? La historia humana está sembrada de cadáveres de pueblos que poseían algo que valía la pena robar. Desde animales, agua, cosas brillantes, tierra fértil, espacio, especies y petróleo. Esto es la parte que tú te refieres, ¿no? Sí, esa animación fue estupenda. Hay dos, tres animaciones en el documental que son excelentes y muy intensas. Hay un vídeo de cómo se hizo la película esta, que también es muy interesante. Estoy seguro de que sí. Si lo encuentro, te lo pasaré. Estamos en Facebook juntos. Sí, así es, te mandé solicitud. Ah, ok, perfecto. Pues te buscaré y te mandaré el enlace. Es que he perdido la cuenta de mucha gente que tengo en Facebook. Entonces, te buscaré y te pasaré el enlace. Espero que apunto para no olvidarme. Bueno, ¿alguna pregunta más? Marilú, que tú eres la más nueva, ¿qué pregunta tienes tú que te gustaría que te respondiéramos si podemos? Ahorita sí me gustaría solamente escuchar y ya si tengo una duda, pues ya la pregunto. Gracias. Ok, muy bien. Yo sí que quería comentar algo que ha dicho Fernando y que también estoy de acuerdo que lo estamos viendo, ¿no? Muchas veces hay que tener escepticismo en lo que No te la escucho bien, tecnología. Rafa, se te entrecorta la voz. De hecho, se perdió su No sé si micrófono. habéis tenido problemas a lo largo de la sesión hoy para escucharme bien. Es como si tuvieras hipos. A veces, no siempre. Vale, pues no, si vuelve a pasar me pondré un micrófono y ya está. Eso te lo Estoy escuché utilizando bien, el te lo escuché micrófono. bien. Pues eso, que se me ha ido un poco el tema, pero lo del aprovechamiento de las energías, que exacto, que hemos visto mucha propaganda oportunista para sacar provecho, porque hoy en día aquí, si no estoy mal informado, en Europa, en España, somos el quinto o el sexto país en aprovechamiento de energía solar y el primero es Alemania, que vamos, no soy de allí, pero creo que llueve más de la mitad del año. No, o sea, tenemos una cantidad de turismo alemán precisamente en busca del sol y es increíble que sea el primer país que lo aprovecha más y que esas tecnologías no estén accesibles o no se estén utilizando por falta de conocimiento, por corrupción política, es algo también frustrante. Son cosas así, ¿cómo no podemos aprovechar todas esas cosas, no? Y dar a conocer los avances, ese es un imperativo casi para gente que quiere ver otro sistema en marcha. Entonces, hay que estar informados cada uno. A mí me gusta mucho mirar páginas que anuncian siempre actualidades tecnológicas, ¿no? Como Futurism o otras que hay. Si estáis interesados también por Facebook os lo puedo comentar. Y es eso, antes Sue hablaba del grafeno y el grafeno ya se está integrando también en las placas solares y se va a aprovechar incluso hasta los golpes de las gotas de lluvia cuando llueva para poder incluso aprovechar energía de ahí. Y la geotérmica también se está integrando con el grafeno para transmitir aún más rápido y con menos problemas la energía del calor de la Tierra y aprovecharla. En fin, hay muchísimas posibilidades de energía y a mí el que se acabe el petróleo es una lástima porque es algo natural del planeta, pero no me da miedo porque sé que tenemos muchas alternativas. La cuestión es si tendremos la infraestructura puesto antes de que se acabe el petróleo. En esa Porque línea. imagínate un momento que se acabe el petróleo. Es que en esa Aquí. línea, perdona, Sue, que te interrumpa, hay un documental muy chulo que se llama porque hubo un momento en que a Cuba se le cerró todo el suministro de petróleo y se llama How Cuba Survived to Peak Oil, al pico del petróleo, y sin tener seguramente los conocimientos en tecnología que hay hoy en día y es eso, cuando hay necesidad, surgen las medidas, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, y si lo extrapolamos y le añadimos más información, no, sí, quizás haya que cambiar, habrá que cambiar la estructura, está claro, pero no habrá otro remedio. La cuestión es cuánta gente sufrirán mientras cambiamos. Aquí en la isla donde yo vivo, para Fernando y Mariluna, yo vivo en una isla, yo estoy en España, pero estoy en una de las islas Baleares, en el mar Mediterráneo, se llama Mallorca. Aquí en esta isla traemos todo de afuera, ya no somos autosostenibles. Antiguamente sí, teníamos cosechas y teníamos carne y todo esto, se hacía todo aquí. Pero ahora traemos toda la península. Y curiosamente sale más barato traer limones y naranjas de la península que vender los que están cultivados aquí, localmente. Entonces los limones y las naranjas de aquí se caen de los árboles podridos porque son más caros y nadie los quiere vender. Es estúpido. Pero tenemos para 3 días. Si los barcos no vienen a la isla, en 3 días no tenemos abastecimiento, no tenemos comida, tendremos escasez. No tendremos coches para movernos, no tendremos luz, no tendremos nada que nos bombea el agua en casa, no tendremos nada, nada. Entonces es muy importante que tengamos otra infraestructura antes de que se acabe el petróleo, porque estamos tan dependientes de ello que si no tenemos sustitución va a ser. Pero un cataclismo, ¿se dice? No, será un caos seguramente Un caos. y entiendo perfectamente y eso es lo, o sea, estamos aquí por eso, ¿no? Para evitarlo y que haya información para que no pase. Pero sí, que no será el fin del mundo. Lo que quiero decir, quiero aportar un poquito de optimismo. Está claro que si podemos evitar todo el sufrimiento innecesario por esa pérdida de recurso petrolífero, mejor, evidentemente. Aunque esa cuestión de que no sea sustentable en tu isla, desde un cierto enfoque yo creo que tiene una cuestión interesante sobre que, como tú dices, es más barato traerlo de afuera que producirlo en tu misma localidad. Eso va enfocado, yo lo he visto, hacia las personas que dicen que quieren regresar a tener huertos urbanos y en sus casas. Eso a mí no me convence del todo porque yo siento que invierten demasiados recursos en producir individualmente cuando, como lo he visto que lo propone el proyecto Venus, como lo entiendo, la automatización de la producción de bienes y servicios a mayor escala, mucho más eficiente y es de esa manera es más fácil. Exactamente. Torres hidropónicas en cada ciudad para proporcionar fruta y verdura fresca a la ciudadanía. Esto es, para mí, es una cosa tan clara, tan sencilla. Están haciéndolo. En Singapur tienen uno muy grande y hay otros países que están enganchando con la idea también, por suerte. Pero esto, por ejemplo, la gente les gusta esta idea. Tienen una idea romántica de que plantar tu fruta y tu verdura es muy natural y tal, muy bonita, pero es un trabajazo, te rompe la espalda. Entonces, si realmente es una persona súper fanatizada con esto, pues dale, pero la mayoría de la gente se van a cansar de tener que hacerlo. Entonces, si podemos tenerlo hecho por máquinas, nos libera de tener que hacerlo y podemos pasar nuestro tiempo haciendo otras cosas que vamos a disfrutar más. Y yo me acuerdo una vez, una chica me dijo, pero yo quiero tener la tierra en las raíces de la fruta y la verdura. Dije, perfecto, junto con los bichos y las pesticidas. No, pero que quizás se pueda, cada uno pueda acudir a espacios o crear sus propios espacios para mantener sus aficiones si lo necesita, pero no va el trabajo del campo para poder subsistir requiere muchísimas horas todos los días estar pendiente. Y a lo mejor te gusta el arar un poquito el campo un día o mirar unas flores aquí, no lo sé, quizás no haga falta ni eso, pero me imagino que habrán espacios naturales para que la gente también pueda interactuar directamente y aprender de la naturaleza. Claro que sí, por supuesto. Es darle esas otras opciones, que la gente va a poder realizar lo que quiere y más cuando es interactuar de una forma a favor de la vida con la naturaleza, ¿no? Pero es eso, que a veces sí crea barreras todo esto. Yo también estoy a favor de la agricultura vertical en sitios muy poblados, porque la hidroponía es parece ser que se muestra la solución, ¿no? Para estas cosas no necesitamos tierra ni nada, y incluso se puede instalar que sería mucho mejor hacerlo integral a nivel de para qué vamos a estar cada uno plantando lo nuestro cuando podríamos plantar todos lo de todos de una forma, ¿no? y controlada. Pero sí, quizás, no sé, yo ahí tengo dudas en decir, de alguna manera, como tú bien dices, cuando se acaben los recursos petrolíferos y no haya esa red de cómo nos adaptaremos, quizás sí que tengamos que utilizar la tierra que tengamos disponible en ese momento, toda, y sobre todo mientras hacemos algo para hidroponía vertical y utilizar las tecnologías, pero el tema es tener acceso a esas tecnologías. ¿Cómo tendremos acceso a esas tecnologías que plantea el proyecto Venus, que son posibles hoy en día de hacer porque se conoce la ciencia y se conocen los métodos y están los recursos disponibles, pero cómo lo hacemos disponible a la gente esa tecnología? Es mi pregunta también. ¿Cómo la hacemos disponible dentro de este sistema? Sí, claro, no sé, es confuso, ¿no? Yo me imagino que todo se irá haciendo poco a poco y a la vez. La idea es imitar, por lo que veo de Jack Fresco y de ese tipo de pensamiento, es imitar la naturaleza en lo máximo posible, ¿no? Cuando, no sé, recientemente es una curiosidad, pero me di un porrazo en el pie y se me cayó la uña del dedo gordo, ¿vale? Sé que a lo mejor no viene a caso, pero nunca me había pasado. Y no, y se va construyendo todo a la vez progresivamente, ¿no? Y simplemente ver esa chorrada me parece una cosa de ingeniería brutal, porque es como si estuviera emergiendo la uña, ¿no? Como lo que podemos ver en las impresiones 3D hoy en día. Y yo me imagino que eso es lo que tenemos que liberar, el conocimiento de esa tecnología a través de la educación para que, no sé, es que yo creo que podríamos hacer auténticos monstruos en el buen sentido de la palabra, dándoles la información para que los niños incluso se empiecen a hacer sus propias impresoras 3D, no sé si me explico. Sí, claro, y en una economía basada en recursos no es necesario que esto tenga que genere beneficios económicos, lo que importa es que genere beneficios a la sociedad y a como actualmente pues no se desarrolla lo que no se le ve en ganancia. Exacto. Sin los intereses creados del beneficio, del lucro, será muy diferente el enfoque que damos a todo. Claro, partimos de yo insisto mucho en el tema de educación, ¿no? Como la he recibido yo por accidente o interés o da igual por lo que sea, pero me he ido educando y me sigo educando y me estoy educando, ¿no? Y quiero seguir aprendiendo y tal. Y es un poco, creo que lo que siempre te intento transmitir en estas sesiones, ¿no? De que mi idea es poco a poco, a través de tener una formación más sólida, ser capaz de ir transmitiendo estas ideas pues a cada vez a mayores públicos. Y es un poco lo que quiero invitar a la gente, ¿no? Y incluso a que me enseñéis a explicarlo. En eso estamos, ¿no? Pero parte de que cada uno asuma la responsabilidad de querer obtener un autoconocimiento. ¿Me perdonáis? Como un dice momentito, ahora vuelvo. Sí, okay, sí, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Como dice Jack, en el proyecto Venus nunca vamos a salir de la escuela, siempre podremos seguir estudiando lo que queramos, a diferencia de ahora que ya no se puede abandonar el trabajo porque eres dependiente o seguir estudiando cuesta caro. Exacto, hoy mucha gente está limitada porque acaba tan cansada de sus trabajos el que lo tiene que ni se plantea en ahora cuestionarme lo que hago, por qué lo hago, cómo funciona el mundo y lo puedo entender. Y por eso no, quizás a la población que se engloba en por un lado que está demasiado ocupada con sus trabajos o que no están ocupadas, pero no tienen ideas porque solo pasan tiempo en buscar trabajo de alguna manera, es muy difícil que les quiera llegar esta idea o que quieran darle una oportunidad porque es muy comprensible, desde al menos desde mi punto de vista. Y a esa parte de la población creo que le llegaría cuando vean el avión volar, ¿sabéis? No creo que lo pudieran ver, aceptar de otra forma, pero personas que no tengan tan influenciado unas ideas porque no han vivido aún lo suficiente, como pienso en las futuras generaciones, hacer mucha fuerza a nivel local para que consigamos transmitir educación de alguna manera, ¿no? No sé, creando espacios extraescolares o incluso dando charlas en propios colegios. A mí se me está ocurriendo contactar con el área local de Cruz Roja y a ver si, pero no sé, no lo he formalizado aún para mí, ¿no? Y a ver si podría a través de ellos, porque sé que tengo entendido que dan charlas en coles para concienciar de cómo están las cosas a nivel internacional, pero claro, si no les enfocan en una solución, un camino, simplemente se van a agobiar, creo yo. Sí, claro, muchas veces cuando yo platico el proyecto Venus, primero le hablamos, las conversaciones casi siempre empiezan sobre las problemáticas actuales y ya si se da la oportunidad en algún momento presento las propuestas que yo conozco y así se cierra de una manera maravillosa el tema. Claro, porque entiendo que por un lado tenemos que concienciar a la gente de cómo están las cosas y por otro de cómo podrían ser. Es que yo creo que no hay, y eso es lo que la línea que sigue también de Venus Project en su documental presentan un poco, ¿no? Todo cómo funciona desde ese punto de vista y creo que es la dinámica que hay que seguir. No sé si os ocurre otra. Ya estoy. He vuelto. Fernando, encontré el Bienvenida. vídeo que te comenté. Te paso el enlace aquí en el chat. ¿Lo ves? Sí, ya lo vi, muchas gracias. Déjame lo copio. ¿Cómo se llama? ¿Puedes escribir también el nombre del documental de la situación que vivieron los cubanos de desabastecimiento del Sí. petróleo? Sí, ahora te lo paso, claro. Gracias. Vas a tener cosas para ver esta semana, ¿eh, Fernando? Claro, hay que estudiar la escuela permanente de la economía basada en recursos. Y hay mucho que estudiar. Yo Y empecé mucho con material en el... inglés. ¿Perdona? Si con el que tiene subtítulos en español ya me anda ahora, cuando quiera meterme en todo lo que haya en inglés, hasta me va a motivar ahora sí a aprender bien el inglés. Qué bien. Sí, además te recomiendo lo del equipo lingüístico porque es una forma genial también de mejorar nuestro inglés, de aprender nuevos términos, otra forma de. Viene muy bien, la verdad. Yo empecé intentando también subtitular por mi cuenta como tú y también acabé contactando con Su y aquí estamos, ¿no? Intentando que el material sea accesible a todas las personas hispanoparlantes porque es nuestro idioma que mejor dominamos. Sí, así es. Actualmente manejo más o menos manejo más o menos bien el leer y escribir. Y ahora también voy a aprender el conversacional para cuando vaya a Venus a la tour de los sábados. ¿Vas ahí? Ya nada más que sepa el inglés conversacional. Y eso me va a motivar. Muy Algo bien. así. Me gustaría, es que no, sabía que iba a haber, pero no sé cuándo es o si hay, cómo está eso de me imagino que es un grupo como este, pero internacional. Lo del tour. ¿O estás refiriéndote al tour presencial? Al tour presencial. Ah, vale, que tienes intención de ir, ¿vas a ir? Te digo que hasta que sepa bien el inglés conversacional, pero le digo que eso me va a motivar a aprenderlo. Ir allá Sí. ya, y tomarme la selfie con Jack Fresco también. Claro que sí, qué bueno, Fernando. Sí, claro. Pues es una experiencia maravillosa. Y además, este sábado me dijo Roxanne que les ha adoptado, ha aparecido en el centro, un cerdito de estos salvajes, un bebé, y se ha acoplado a ellos. Y Roxanne le empezó a dar nueces, frutos secos y cosas estas. Y un payés le ha dicho que tiene que comprar pienso, le ha dicho dónde tiene que ir para comprar pienso, pero tenía un poco de nerviosismo porque no quiere que el cerdito les adopta más, pero resulta que el cerdito les está adoptando de todas formas. Y en el sábado en el tour, porque los tours son los sábados, el sábado en el tour dice que el cerdito les siguió por todo, que fue la estrella del tour, que hasta entró en el edificio donde hacen la conferencia y tuvieron que sacar y que hizo un escándalo porque no quería salir. Es increíble. Un cerdito bebé. Le han llamado Grunt, que es como decir, ¿cómo es Grunt, Rafa? El ruido que hace el cerdito. Ah, vale. No sé, había entendido como gruñido, pero en el caso del cerdo ahora mismo no. No sé si hay una palabra concreta. Graznido, rebuzno, no, no es. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Que se hizo un escándalo. Ya, qué bueno, oye. Wow, excelente. ¿Y un cerdo salvaje como un jabalí? Sí, pero un bebé chiquitito. Y no sabes si es macho o hembra. Entonces, yo busqué un poco de información y la información que pude encontrar era que según la postura que toma para hacer pipí, porque no siempre se ve los testículos. Si es un macho, entonces, cuando es pequeñito, entonces, pues hay que vigilar cómo hace pipí para saber si es macho o hembra. Qué gracioso, oye. Me mostró fotos, pero no los tengo de forma que puedo compartir. Wow, qué impresionante, qué Es bonito. rubito con el morro negro. Oh, es excelente. Y es un ejemplo de lo que dicen, ¿no? De que creas un entorno y la vida emerge, ¿no? Porque no tuvieron los pájaros o muchas cosas. Supongo que alguna especie sí que quizás la hayan introducido porque no tengo información, pero este es el caso de que, ¿ves? Acuden allí. Ellos hicieron el terreno, o sea que montaron el centro y vinieron los animales. Y tienen, además de los cerdos, tienen ciervos, tienen castores, no, los otros, ¿cómo se llaman los otros? Mapaches, puede ser. No, no, no castores, los otros. No Que sé. otters, en inglés es otter. Tienen conejos, ardillas, varios tipos de pájaros, búhos. Lagartijos, miles. ¿Qué más he visto ahí? Lagartijos, cocodrilos. Sí, los cocodrilos también. ¿Y esos no Pero son peligrosos? vinieron por sí solos. No, si tú no les molestas, no te molestan. ¿No van a meterse a la casa de Jack y Roxanne? No, pero yo vi uno a unos 50 metros del edificio donde yo dormía. Órale. Ahí va, ¿hay edificios para visitantes? No, en realidad no. Lo que pasa es que de tanto en cuando alguien aparece que ayuda en el terreno y se queda un día o dos y es trabajo duro porque es todo verde, todo plantas y árboles y todo esto. Pero normalmente cuando está Sasho, que es uno de los admins de los supporters y el punto de contacto para Eslovenia, y su novia, Jennifer, es como no masajista, pero hace masajes y ayuda a Jack cuando le duele las articulaciones, ella le da masajes. Entonces ella se va y se queda unos días ahí y Sasha va con ella. Pero no es que tienen, realmente no tienen infraestructura para invitados. Y Oh, pero qué bien. no pueden conseguir permiso para construir más tampoco, porque en el pasado hemos dicho, mira, montar aunque sea un camping. pero no pueden conseguir los permisos. Es una putada, porque podríamos hacer campamentos de verano o algo así, pero no es posible. Sería excelente. ¿Y por qué? ¿Porque es un área protegida? No, las leyes de Florida. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Proteger el ecosistema? No lo sé. Burocracia de alguna forma. ¿Cómo? Burocracia, dice su siguiente amigo. Burocracia. Ah, sí. Perdona, mi acento a veces me falla. No, pues ustedes también tienen que esforzarse por entender el mío. Mira, para hablar un poquito ahora del equipo lingüístico, y voy a parar la grabación, creo, porque ya llevamos 1 hora y media hablando. Voy a parar la grabación y hablamos un poquito del equipo lingüístico. Yo puedo estar un ratito más. ¿Hablando de qué? Del No, de idioma. eso. Me refiero a que sí, que no hay problema. De lo del equipo lingüístico me puedo quedar 10 minutos más. Ah, vale, ok. Bueno, pues paro la grabación. Ah, primero tengo que anunciar que la semana que viene la película que tenemos que ver será. Será Los Caballos de Dios. Y pondremos el enlace en el evento en Facebook. Órale, ¿y esa de qué trata? Pues yo no la he visto, creo que es una recomendación de Germán, si no me equivoco, no sé si Sue la habrá visto ya. No, no lo he visto todavía, pero el temática de la discusión será escasez y conflictos. Muy bien. De acuerdo. Es subtitulado la película. Creo Perfecto. que lo empecé a ver y si mal no recuerdo es subtitulado. Bueno, voy a parar la grabación.